Muchísimas gracias y muy buenos días para ti, el resto del colectivo y los amigos oyentes que nos acompañan. Con un aporte de superior a los 300.000 litros de leche por encima de lo contratado, los ganaderos de la empresa Ruta Invasora apuestan por mantener estos resultados. Al tema se refiere Pedro Sánchez Díez, especialista de ganadería de esta entidad. Para el 2016 están contratadas las cifras por unidades. Nosotros tenemos 5 VPC y 3 SS que aportan leche. 4 VPC y 3 SS en el municipio de Vertiente y 1 VPC en el municipio de Florida que aportan la producción de leche. Tenemos 700.000 litros contratados con la industria en las diferentes variantes, leche fluida y queso, que conforman el volumen de leche en el municipio de Vertiente, que es uno de los mayores aportadores de la provincia. Sobre los beneficios de la inseminación artificial, resaltó. La inseminación artificial es una tecnología que debemos de irnos incorporando poco a poco por el mejoramiento genético que nos traen al rebaño, que en definitiva es lo que se necesitan para lograr altas producciones de leche. Nosotros tenemos una complejidad en el municipio que es la afectación de Bruselas que hemos tenido o tenemos en las áreas costeras, y tenemos una vaquería en el municipio de Florida. En el mes de noviembre se incorporó a la inseminación artificial. Reconocemos también la mejoría que trae este sistema al mejoramiento genético de rebaño vacuno. Destacado aporte lograron diversas unidades. Así lo manifestó Pedro Sánchez Díez, especialista de ganadería de la empresa agroindustrial de granos Ruta Invasora. Las tres SS nuestras, la Celia Sánchez, la Helicolara y la Manuela Cunzi, son unidades que todas cumplieron su plan de leche. Se destacan de esas tres la Helicolara, y dentro de la VPC, la que más se destaca es la Rodolfo Ramírez Esquivel en el municipio de Florida, y aquí invertiente la VPC La Lima, que han ido cumpliendo mes a mes todo su contrato con la industria. Incluido como una alternativa de diversificación ante la carencia de agua para el cultivo de arroz, los ganaderos de la empresa agroindustrial de granos Ruta Invasora en Vertientes apuestan por elevar el tributo de leche a la industria y el desarrollo ganadero. Del tema nos comentó Pedro Sánchez Díez, especialista de esta actividad. Fue un reporte de Fernando Capote Taño para Camagüey al Día.